ritmo latino. The hit is on. Puro sabor. Puro sabor. Hola mi gente bella, bienvenidos y bienvenidas a otra edición de Ritmo Latino por 93.5 FM. Welcome, we bring you yet another edition of the Ritmo Latino Spanglish Music Radio Show. This is your host, Salvador Fernández, aquí como tu servidor musical, DJ Chamba. This is your official bilingual radio show, coming live to your stereo from the heart of the city of St. John's, Newfoundland, Canada. Estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad más al este y la más antigua de Norteamérica, San Juan, Terranova, Canadá. We have two jam-packed hours full of Latin music and underground tropical beats. And a lo largo de las próximas dos horas escucharás las mejores y los temas más buscados, tus favoritos ritmos tropicales. No te pierdas el conteo de las 10 canciones más calientes de la semana, más estrenos y adelantos exclusivos de los principales artistas de la escena musical del mundo. Como siempre, activos en Canadá promocionando a nuestros artistas latino-canadienses y del Caribe. Este sábado, junio 20, this Saturday, June 20th, that's right, on the ritmolatino.ca website, chmr.ca, and ritmolatinoscanada.com. Con DJ Chamba, powered by 93.5 CHMR FM. Tenemos a una entrevista exclusiva con la joven y talentosa artista Mónica Guzmán, latina canadiense de la semana, desde la ciudad de Toronto, Ontario, Canadá. Mónica Guzmán is actually an upcoming Canadian artist with a tropical Salvadorian roots. Record labels, producers, and promoters actually get ready to listen to her young but powerful vocals. Debuting her new single, Lindos Ojos, Beautiful Eyes, is actually an upbeat bachata with a catchy and unique groove. Here comes the new generation of talented Canadian Latino artists. Mónica Guzmán es una joven muy talentosa que viene rompiendo fronteras. Nació en Canadá con raíces tropicales salvadoreñas. Sellos discográficos, productores y promotores, prepárense para escuchar a esta nueva artista con una tierna y potente voz, debutando su nuevo sencillo, Lindos Ojos, una bachata muy alegre con una ranura pegadiza y sonido único. Aquí viene la nueva generación de artistas latino-canadienses con un gran talento, señores y señoras. During the second hour, listen to a sizzling hot mix of Latin tropical rhythms and Latino Canadian hits. Also, remember that if you're on the go within the next 2 hours, you can tune in to CHMR via your mobile device or via the website at chmr.ca, ritmolatino.ca. Estamos disponibles también en iTunes, en Apple TV y la aplicación de TuneIn. Solo nos pueden buscar como 93.5 CHMR FM y nos vas a poder encontrar, o también solo por Ritmos Latinos Canadá. Ahí nos puedes encontrar. I have the direct links posted on Facebook and Twitter. We are available here in St. John's and around Atlantic Canada in some parts of Ontario on Bell Alliance on your television. Just turn on to channel 787 and you'll be able to tune right in. Or if you have Rogers Cable, you can tune into the Rogers Channel 942. You can also find us on Facebook, facebook.com/groups, Ritmo Latino 935 FM. Also, follow us on Twitter and we will follow you back, Ritmo Latino 935. Stay tuned for the Battle of the Beats. Manténganse en sintonía. Después de la entrevista vamos a tener la Batalla de los Ritmos. Es un segmento semanal donde tú escoges la música que entrará al conteo de las 10 mejores canciones de ritmo latino. Cada sábado, dos de los nuevos sencillos más calientes se van cabeza a cabeza para entrar al conteo. Tú tienes la oportunidad de decidir cuál de ellos se queda y cuál se va. Tú puedes votar por tu favorito ya por ritmolatino.ca o también puedes enviar tu email a info@ritmolatino.ca. Batalla de los Ritmos. Esta semana tenemos a Gente de Zona con la canción La Gozadera, que también destaca Marc Anthony, features Marc Anthony, y está contra Tony Dice, Duele el Amor. Vamos a escuchar estas dos canciones después de la entrevista con la artista latina canadiense de la semana, Mónica Guzmán. Let's open up the show with the Ritmo Latino, Latin Tropical Top 10 Countdown. Vamos a iniciar el conteo de las mejores 10 canciones latinas tropicales de Ritmo Latino. Estos temas son los más populares, temas que están sonando hoy, 20 de junio de 2015, en Canadá, el Caribe y Latinoamérica. It's only hit after hit this 20th of June weekend on the Ritmo Latino Radio Show. So here's DJ Chamba's chart for this week's Latin Tropical Top 10 Countdown for June 20th, 2015. You are listening to the Latin Tropical Top 10 Countdown, powered by Ritmo Latino on 93.5 FM. Estás escuchando el conteo de las 10 canciones más calientes de la semana, solo en Ritmo Latino por 93.5 FM y ritmolatino.ca. And like always, we will begin on the number 10 ranking. Como siempre, vamos a iniciar en el ranking número 10. This song actually won the Battle of the Beats last week, and you had the chance to vote on the ritmolatino.ca website, ritmolatino.ca, under top 10. And this one is actually called Un Beso, A Kiss, by Baby Rasta and Gringo. Wilmer Alicea Baby Rasta, he was actually born in 1976, and Samuel Gerena Gringo, he was actually born in 1978, respectively, are a reggaeton duo from Puerto Rico, famous for the track El Carnaval, Carnival. They were actually originally called Easy Boys, and after changing their names, they released three albums, New Prophecy in 1998, all the way back in 1998, and Fire Live in 2003, and Sentenciados in 2004. And now they actually they're hitting the airwaves with this great song. It's called Un Beso by Baby Rasta. Entra en la posición número 10 esta semana. Nuestro comenzó con tan solo un beso, wow, wow, wow. Un beso que no he podido borrar de mi mente por más que ha pasado el tiempo. Resucita. Tú me tienes mal. Escuchando el conteo de las 10 canciones más calientes de la semana, solo en Ritmo Latino por 93.5 FM y ritmolatino.ca. Y ahí lo tienen, un beso de Baby Arrasta y Gringo. Entra en la posición número 10 esta semana. This one won the Battle of the Beats last week, and thank you so much for voting on the website ritmolatino.ca. A great song by Baby Arrasta and Gringo. All right, we're actually moving up to the number one spot. It's going to take about an hour to move on to through 10 songs, and this actually comes at number nine. This is a great song. This is a new song that enters the countdown today. This one is actually called Difícil. Así se llama el sencillo de Jorge Villamizar. He was actually born in Colombia, but grew up in Ecuador, South America. He was actually born in 1970. He's actually a Colombian musician, singer, and composer, leader of the band Bacilos, which is no longer active. But he's actually bringing you this amazing track called Difícil. Jorge Villamizar, featuring Oscar de León, Decemer Bueno, and Mola. Only on Ritmo Latino. This is DJ Chamba, broadcasting live, vivo y en directo. Ahora no me invitas ni para un café. Y aunque estamos juntos bajo el mismo techo, yo no sé qué he hecho, pero no me ves. No hay por qué tomarse todo tan a pecho. Siempre me dijiste, pero no escuché. Y ahora me dejaste el corazón deshecho. Yo me vuelvo loco por volverte a ver. Mi vida va a acabarse de andar buscando. Difícil, muchacha, que lo tuyo es difícil. Porque ella sabe que yo estoy en crisis. Difícil, muchacha, se me olvidó contigo el ABC. Y fui como un niño tras un caramelo y pa' mi desconsuelo yo me enamoré. Ahora la moral la tengo en el suelo, ya te he llamado tanto que me cansé de dejar mensajes sin ningún pretexto. Yo no sé qué es esto, pero me pasé. Mi vida va a acabarse de andar buscando. You are listening to the Latin Tropical Top 10 Countdown, powered by Ritmo Latino on 93.5 FM. Bueno, ahí tienen ese sencillo que se llama Difícil, de Jorge Villamizar, featuring Oscar de León, Decemer Bueno y Mola. Enters the countdown at number 9. And we're actually moving up to number 8, and this one is Cuando Te Veo. This is actually a brand new track, also entering the countdown this week at number 8. This one is actually by Chuck Kib Town. Chuck Kib Town is actually sometimes written as Chuck Kib Town. It's actually a Latin Grammy award-winning Afro-Colombian hip-hop group whose members are actually originally from the Colombian department of Choco, but which formed in Cali. In Cali, Colombia, the group actually consists of Carlos Tostao Valencia. He's actually the rapper, and his wife Gloria Goyo Martinez singing and rapping also, and Gloria's brother is actually a family affair. Gloria's brother Miguel Slow Martinez, he's actually on production and he's also a rapper. And they're actually bringing you this brand new track that's playing all over Latin America. Cuando Te Veo, Chuck Kib Town enters the countdown at number 8. Número 8. Number 8. You're now in the mix with DJ Chamba. Cuando te veo, no dejo de pensar que mi felicidad es completa. No paro de imaginar que ahora se abarca todo el planeta. Mis sentimientos hacia ti son como noche en luna llena. Son tan profundos como el mar, infinito como la arena. Porque todo en ti es bello, no puedo resistir. Tu magia en mí me hechiza, todo me hace feliz. Cuando te veo. Me sale todo lo que tengo dentro del corazón. explicar. Que merece todo, todo te merece. No me suena sino varias veces. Te merece estar a tu lado todo el tiempo y compartir hasta el más mínimo momento. No que sacrifica lo que me hace feliz. Eres solo alegría para mí. Porque cambiaste el mundo a mi alrededor cuando te vi. Sin duda la flor más bonita que hay. Cuando te veo. Lo tienen cuando te veo, Chucky Town, desde Colombia, la provincia de Choco. Bueno, y nos vamos con mi calendario. Héctor Acosta, el Torito, entra en la posición número 7 esta semana. JJ Gutiérrez. Torito. Number 7. No tengo teléfono nuevo. De esos que tiran fotos lindas y navegan por la red. Tampoco sé usar el Facebook, pero te escribo mensajitos con mi lápiz y papel. No tengo nada en mi alcancía, pero me sobran melodías para cantarte esta canción. Te solicité, acércame en tu corazón. Quiero llevarte agarradita de la mano. Por siempre llevarte a mi lado. Quiero abrazarte y besar tus dulces labios. Llevarte conmigo a mi mundo imaginario, donde no hay tecnología ni distracciones día a día. Quiero entregarte todo mi amor. Oh, oh, todo mi amor. Oh, oh, todo mi amor. Adoro. Eres la estrellita en mi cielo y la luz que brilla en mis ojos. Ay, ay, ay, ay, ay, yo te anhelo. Ay, ay, ay, ay, ay, yo te adoro. Eres la estrellita en mi cielo y la luz que brilla en mis ojos. No tengo nada en mi alcancía, pero me sobran melodías para cantarte esta canción. Te solicité, acércame en tu corazón. Quiero llevarte agarradita de la mano. Por siempre llevarte a mi lado. Quiero abrazarte y besar tus dulces labios. Llevarte conmigo a mi mundo imaginario, donde no hay tecnología ni distracciones día a día. Quiero entregarte todo mi amor. Oh, oh, todo mi amor. Oh, oh, todo mi amor. Estás escuchando el conteo de las 10 canciones más calientes. Mi calendario, Héctor Acosta, El Torito, all the way from the Dominican Republic, desde la República Dominicana. Y nos vamos con la posición número 6. Esta se llama A Pesar, de Glenn Roy López. He was actually born on the Caribbean island of Curaçao. A Pesar, como la número 6, número 6. Number 6. A pesar que te hice dolor, a pesar que te he dejado, a pesar que te hice llorar, no sé por qué, no sé por qué me sigues amando. Even though I hurt your soul, even though I break your heart, even though I make you cry, even though I left you alone. Estás escuchando el conteo de las 10 canciones más calientes. You are listening to the Latin Tropical Top 10 Countdown, powered by Ritmo Latino on 93.5 FM. And there you have it, A Pesar, a great salsa track by Glenn Roy López, born in the Caribbean island of Curaçao. Glenn Roy López is actually the founder of the GLB International, and has been performing since 1982 in the Netherlands, in the cities of Rotterdam, Amsterdam, The Hague, and Arnhem. You can actually visit his website to listen to more of his music. glenroylopez.nl. Y como siempre, activos aquí en Canadá, promocionando nuestros artistas latinos canadienses y del Caribe. Este sábado, junio 20, Saturday, June 20th, we actually have an exclusive interview. Tenemos una entrevista exclusiva con la joven talentosa artista Mónica Guzmán, latina canadiense de la semana, desde la ciudad de Toronto, Ontario, Canadá. Mónica Guzmán is actually an upcoming Canadian artist with a tropical Salvadorian roots. Record labels, producers, and promoters, get ready to listen to her young but powerful vocals. Debuting her new single, Lindos Ojos, Beautiful Eyes, an upbeat bachata with a catchy and unique groove. And here comes a new generation of talented Canadian Latino artists. Mónica Guzmán es una joven muy, muy talentosa que viene rompiendo fronteras. Ella nació acá en Canadá y con raíces tropicales salvadoreñas. Sellos discográficos, productores y promotores, prepárense para escuchar a esta nueva artista con una tierna y potente voz, debutando su nuevo sencillo, Lindos Ojos, una bachata muy alegre, con una ranura pegadiza y sonido único. Aquí viene la nueva generación de artistas latino-canadienses. Bueno, y nos vamos con bajo, piano y bongo. Esta canción está bien pegajosa también. Es de una nueva canción de Ismael Miranda. This is a brand new track by Ismael Miranda, a.k.a. el niño bonito de la salsa, the pretty boy of salsa. He was actually born in 1950 and he's actually a composer and singer of salsa music. He has been around for many, many decades. Miranda, Ismael Miranda Carrero, that's his long name. He was actually born in Aguada, Puerto Rico, and grew up in New York City on the East 13th Street in Manhattan East Village. And he's bringing you this amazing track, Bajo, Piano, and Bongo. Bajo, Piano, y Bongo, Ismael Miranda. Como era number 5, número 5. Con su voz Bobby Valentín al bajo y Miranda con su voz bajo, piano y bongo bajo, piano y bongo traigo en mi salsa Richie Day y Valentín Roberto suena, suena, suena ese bajo, Bobby. Ay, no, mami, yo. Por este regalo que me han dado. Dame ese ajá. Bajo, piano y bongo. Bajo, piano y bongo. Estás escuchando el conteo de las 10 canciones más calientes de la semana. Solo en Ritmo Latino por 93.5 FM y ritmolatino.ca. This is the afternoon show that blows your mind. Ritmo Latino. 2 to 4 every Saturday. 2 to 4 every Saturday. Exclusive to 93.5 FM. Ritmo Latino. The hit is on. Puro sabor. Puro sabor. And there you have it, Bajo, Piano y Bongo de Ismael Miranda. Entra en la posición número 5 esta semana, sube desde la posición número 8 de la semana pasada a la posición número 5 esta semana. The Pretty Boy of Salsa. And we're actually moving up to the number 4 spot. And this one is actually coming up every week. It's actually moving up. This is a great track. Llegó la Salsa by The Count and The Cuban Cocktail. It was actually founded by Eduardo Mendoza López from Cuba, but living in PEI. Quiero enviar un gran saludo a Eduardo, and I want to wish him a happy birthday. He was celebrating his birthday, I believe it was yesterday. Feliz cumpleaños, hermano Eduardo. Y un gran abrazo musical de aquí, de tu colega y este amigo, brother, ¿verdad? Brother from a different mother, Eduardo. Este, de una isla a otra isla. Este, esta banda que está, que es... This is actually a lively band. I actually got the honor to be able to listen to this amazing band live here in St. John's. The band, actually, I'm going to try to mention everybody's name. I'm not sure if I'm going to miss anyone. But the first member of the band is Mark Card Rollett. He's actually on congas and güiro. And also Claire Byrne on backup vocals. Jonathan Holmes. He's actually on drums, and Richard Russell on trombone, and also Marlee Saulnier on piano. Marlee Saulnier actually holds a Bachelor of Music with honors from Humber College in Toronto, Ontario. And also Tamara Steele, she's actually on the backup of vocals. And also another person here is Josh Underhay. He's actually on the trumpet. And John White. We have John White on the trumpet also. And also Jessica Willis on the sax, on the baritone sax. And also Amanda Mark on flute. And Jack Wedge on the bass. So I hope I actually have everybody. This is a 10-piece plus a band that I actually had the privilege to listen to when they came here to St. John's. And they're actually moving up to number 4 with Llegó la Salsa, The Count and the Cuban Cocktail from PEI, all the way from Prince Edward Island. Vamos a estar acá en el verano, es muy posible que estaremos aquí en San John en el verano. The Count and the Cuban Cocktail, aquí, Llegó la Salsa. Number 4. Llegó la salsa, the salsa has arrived. The Count and the Cuban Cocktail enters the count at a number 4 this week. You can visit their website, thecountcc.com, for more information on how to purchase their music. And we're moving to Toronto, Ontario, Canada, and also Cartagena, Colombia. This is Luigi Lambis featuring Chantel Collado, Hasta el Final. Number 3, número 3. Thank you. Number 3. Tienen hasta el final. Luigi Lambis featuring Chantel Collado. Cartagena meets Toronto. Con tan solo 17 años. Chantel, amazing. Bueno, y nos vamos con Steven Cyril. Esta salta de la posición número 6 a la posición número 2. Adicto. She make all the guys want holler. If her body's a lost song, I would play her. Get into her music all night long, if you know what I mean. I'm captivated. She's in my head. Can't seem to function straight. I need you beside my bed. That's right. I need a fix. Yeah. And girl, you know that you are red. yeah, let's go. Estás escuchando el conteo de las 10 canciones más calientes de la semana. Solo en Ritmo Latino por 93.5 FM y ritmolatino.ca. You are listening to the Latin Tropical Top 10 Countdown, powered by Ritmo Latino on 93.5 FM. And there you have it, Adicto by Steven Cyril. After winning the prestige music award, Steven Cyril actually has been awarded the Global Music Award for Best Music Video, Adicto. He's actually from Holland, Europe, and his dad is actually Glenn Roy Lopez. They're from Curaçao. Amazing track and amazing talent, all the way from Holland. Tenemos una entrevista hoy con una artista muy talentosa. Es un orgullo de Toronto, Ontario, Canadá y todo el Canadá. Ella se llama Mónica Guzmán. Vamos a tener la oportunidad de conocer más de su carrera artística y lo que está haciendo hoy en la farándula de la escena musical en Canadá. Pero antes de ponernos en contacto, en comunicación con ella, vamos a escuchar la última canción de El Conteo. We actually have an interview with an upcoming talented singer, Mónica Guzmán, Canadian Latin Artist of the Week. That's actually bringing the tropical heat and Latin music to Toronto, Ontario, Canada, and the rest of Canada. Before we actually get in touch with her, we will listen to the last track of the segment of the Latin Tropical Top 10 Countdown. And this is also another artist from Holland. He's actually currently living in Holland. Este artista está viviendo en Holanda también. Se llama Rolf Sánchez. Rolf Sánchez, él nació en la República Dominicana en el 91. He was actually born in the Dominican Republic, but he now resides in Holland. And he's actually bringing you this track, Por Si No Te Vuelvo A Ver, de Rolf Sánchez, que entra en la posición número uno esta semana. La tarde es perfecta, el lugar escogido. La luz es tan tenue que oculta tu oído. The new number one. Platicar de todo lo vivido. No sé qué te gusta ni qué has conocido. Qué música escuchas o cuál es tu estilo. Y empiezo a acercarme más, un poco más atrevido. El sol se despide y la noche te abraza. La luna de celos se asoma a la casa. Abrázame como si ya no existiera un desgaste. Por si no te vuelvo a ver, por si acaso el tiempo muere, voy a desnudarte con caricias suaves y lentamente. Siénteme. No pasan, eres tan perfecta que no te comparas con nada, con nadie más. Me enamoras con tu mirada. No sé qué te gusta ni qué has conocido. Que empiezo a acercarme más, un poco más atrevido. El sol se despide y la noche te abraza. La luna de celos se asoma a la casa. Abrázame como si ya no existiera un después. Por si no te vuelvo a ver, por si acaso ya no vuelves, voy a darte besos hasta que mis labios se desgasten. Por si no te vuelvo a ver, por si acaso el tiempo muere, voy a desnudarte con caricias suaves y tú lentamente. Siénteme. Estás escuchando el conteo de las 10 canciones más calientes. Bueno, ahí lo tienen, Por si no te vuelvo a ver, de Rolf Sánchez, que entra en la posición número 1 esta semana. Muy bonita canción, ¿no? Bueno, vamos a tomar una corta pausa y vamos a regresar con la artista de la semana, Mónica Guzmán, desde la ciudad de Toronto, Canadá. Todo esto y mucho más próximamente. We are going to take a quick break and we will be back after these public service announcements. This is 93.5 CHMR-FM. Wetlands provide homes for hundreds of species of birds and other wildlife, but these habitats are disappearing fast. Help us save Canada's wetlands today. Ducks Unlimited Canada, active by nature. I'm David Suzuki, one of 30 million Canadians. We're the world's second biggest consumers of energy, and we're making the planet hotter. We use more energy than the entire continent of Africa, 680 million people. Cutting your heat and energy use by just 10% will make a positive difference, combating global warming as well as ensuring a better tomorrow for our children. The future is in your hands. Cool the planet. Find out how at davidsuzuki.org. Terra Nova Council 1452 of the Knights of Columbus holds bingo every Sunday and Wednesday nights at 8 p.m. sharp and St. Clair Avenue. Help support the Knights of Columbus, who help support our community. This is 93.5 CHMR-FM. It's showtime! Showtime! Showtime! Showtime! Empezando desde ahora, 2 horas de la mejor música latina. 2 horas, 2 horas, totalmente en vivo, con DJ Chamba. Totalmente en vivo, totalmente en vivo, con DJ Chamba. Solo aquí en 93.5 FM, el poder latino de Canadá. El poder latino de Canadá. El poder latino de Canadá. Ritmo latino, ritmo latino, ritmo latino. Bueno, ya estamos de regreso. Acabamos de estar escuchando el conteo de las 10 mejores canciones de ritmo latino, tocando tus canciones favoritas todos los fines de semana, todos los sábados. Únete a nosotros el próximo sábado para escuchar otra edición de El Conteo a las 12 y media hora del este, 2 p.m. hora de Newfoundland. You have been listening to the Latin Tropical Top 10 Countdown, playing the most current and best Latin Tropical hits. Join us next week for another edition of the Tropical Countdown. Buenas tardes a todos y a todas. Se les agradece muchísimo porque por estar en sintonía hoy y cada sábado. Ahora mismo tenemos radioescuchas por todos lados del mundo, por todo rinconcito del planeta donde hay internet y amantes de la música latina tropical. Ahora mismo tenemos radioescuchas en Prince Edward Island, también en Nueva York, en Miami, en Ecuador, México, Winnipeg. Muchas gracias a la gente de la costa del oeste, en Vancouver, por estar en sintonía también. A la gente de Toronto, Montreal, muchísimas gracias. Bueno, ya estamos listos para iniciar otro segmento donde te presentamos a un artista o banda latina canadiense. Aquí estás escuchando Ritmo Latino, tu Spanglish Music Radio Show. Transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad más al este y la más antigua de Norteamérica, San Juan, Terranova, Canadá. Transmitiendo hacia todo el universo por 93.5 FM, Ritmos Latinos Canadá, por el link.com y .ca, y por las páginas de internet, chmr.ca, ritmolatino.ca y la aplicación de TuneIn. Bueno, llegó el momento de la música, señores y señoras, porque hay que darle la bienvenida a Mónica Guzmán. Aquí estamos tocando un corte de su canción Lindos Ojos. Bueno, Mónica, welcome so much for accepting the invitation today, June 20th, on the Ritmo Latino Radio Show. It's actually a great pleasure. Bienvenida, Mónica. Thank you so much for having me. I'm so excited to finally get to talk to you and have this interview with you. Estoy super emocionada aquí, lista para hablar con usted. Y gracias por tenerme. Sí, no, el placer es nuestro y es un gran honor de ya finalmente podernos escuchar, ¿no? Porque ya tenemos como un mes y medio desde que iniciamos, sí. Desde programamos esta entrevista y sí, estamos entusiasmados, ¿no? Para que la gente disfrute de tu nuevo single, Lindos Ojos. Sí, gracias. Después de tanto tiempo, pero al fin llegó el día. Exacto, sí. vamos a conocer más, para que la audiencia conozca más de tu carrera artística, ¿no? Y por favor, ¿nos puedes dar el privilegio de introducirte, por favor? Sabemos que vives en Toronto, pero cuéntanos, ¿a dónde están tus bellas raíces latinas tropicales, por favor? Mis bellas raíces son salvadoreñas. Wow. Mi papá y mi mamá también son salvadoreños. Yo, aunque nací aquí, siempre me encanta ir a visitar a mi familia, a mi país, a ir a conocer. Es un país súper hermoso y... ¡Wow! ¿Qué más? ¡Oh, wow! From El Salvador. Pues somos paisanos, ¿no? Yo también soy de El Salvador y es un gran honor de tener un paisano, a una paisana aquí en el programa. De veras, sí. Sí, y fue también es un privilegio de poder hablar con tu papá también hace como un mes y medio para programar esta entrevista. Le envío muchos saludos ahí a tu padre y a tu familia también. Sí. Está muy emocionado también y está, bueno, le quiere decir gracias a usted y a todos los que están escuchando. Todos estamos súper felices que les gusta la canción y que bastante gente la está escuchando, ¿no? Entonces, estamos muy orgullosos de todo esto que está pasando. Sí, no, nos ha encantado la canción. Tiene un buen ritmo, tú cantas muy profesional y vamos a hablar acerca de la canción un poco más tarde, ¿no? De la entrevista, pero queremos conocer más acerca de ti, ¿no? De tu carrera artística. ¿Cómo iniciaste tu carrera musical? Porque supongo que ya tienes mucho tiempo de estar cantando, ¿no? Estar cantando música. Aunque estás desde chiquita. Desde chiquita, ¿no? Cuéntanos un poco. Bueno, mi papá era músico cuando él en sus días de joven, como le gusta decir, y él tocaba en El Salvador, tenía su grupo, y cuando vino a Canadá también siempre tocaba con la familia. Entonces ahí siempre yo iba a las prácticas, me gustaba oír la música y siempre me tenía ahí, aunque sea pretendiendo, pero tocando todos los instrumentos, ¿no? Okay, sí. Y de ahí siempre tocábamos juntos, cantábamos juntos, pero era más solo para la familia y para nosotros. Nunca pensamos que iba a ser algo que iba a come this far, ¿no? Sí, claro, ¿no? Y o sea que tienes el talento en tus venas, ¿no? Porque tu padre era músico, no sabía eso. Sí. Sí, bastante de la familia, son músicos, toda la familia. Oh, wow. ¿Y pudo él grabar música? Sí, también tiene su disco por ahí con su grupo. Oh, wow, me encantaría escucharlo, ¿no? Dile que nos envíe su música para poderla destacar acá también en el ritmo latino. Sí, hoy mismo se lo envío. qué bueno, ¿no? Nosotros aquí estamos, ¿no? Para apoyar a nuestros artistas latino-canadienses, ¿no? Y ya sea de Canadá o de Latinoamérica, ¿no? O sea que dile sí que lo envíe, sería un gran honor también de poder escuchar su música y poderla destacar acá. Y sí, muy, muy bonito, ¿no? O sea que tú te dedicabas a ir a las prácticas de tu padre y aprendiste, ¿no? Desde muy pequeña, qué bueno eso, ¿no? Y sí, vamos a tener la familia Guzmán en ritmo latino. Sí, claro. Y besides bachata music, are there any other Latino subgenres of music that you really like? ¿No nos puedes contar acerca de otros ritmos latinos, ¿no? Que te gustan, o solo te gusta la bachata. La música, siempre la música, me encanta bailar, me encanta escuchar, me encanta la cumbia, la salsa, la bachata, la música folclórica, todo lo que sea latino es perfecto, ¿no? Entonces, sí. de todo me encanta cantar, bailar, de todo. Oh, wow, qué bueno, sí, ¿no? Porque sí, sí. Como que, bueno, tú vienes de un país tropical muy alegre, El Salvador, nosotros tenemos varios géneros de música, ¿no? Que nos encanta la salsa, la cumbia, el merengue, de todo, ¿no? O sea que sí, muy, muy bueno que sigas todos los géneros, ¿no? De música. Sí. Sí, sí. Uh-huh. Y ¿nos puedes decir can you tell us about your latest single, Ojos Lindos, which actually translates to Beautiful Eyes? It's actually an amazing song that we will get to listen to in a few minutes. But what was it like? Mm-hmm. What was it like to actually work on creating this amazing bachata track? ¿Qué es lo que se siente y cómo fue que crearon esta bachata? ¿Cómo inició? La canción es originada, la crearon en los años 60. Okay. Era una canción viejita y siempre mi papá y mis padres le encantan escuchar ese tipo de música, ¿no? Entonces sí. Yo crecí escuchando esa música y siempre me encanta la música que significa algo, ¿no? Que tiene sentido y que tiene es algo que a la gente le puede gustar, they can relate to it. Entonces me gustó la canción y un día estaba ahí en el cuarto tocando, porque toco la batería y estaba empezando a tocar el piano. Entonces tocando ahí me puse a escuchar la canción y dije yo, okay, voy a hacer si puedo hacerle un arreglo. Y se lo enseñé a mi papá y él se puso con la guitarra y medio le hicimos un video chiquito, lo pusimos en Facebook para la familia. Sí. Y de ahí la familia le gustó y no sé cómo, dijimos, vamos a ver si lo hacemos en bachata y ahí fue. Wow, sí, muy bonita historia, ¿no? Cómo inició el arreglo, ¿no? Y todo eso de la canción esta que está muy, muy buena. Y o sea que tú no solo cantas, ¿no? O sea que también tienes otros talentos, tocas la batería, dices, y el piano también. Sí, sí, siempre, con todo lo que es música, siempre he estado interesada, ¿no? Y también bailo, tengo mi grupo por ahí, de todo, un poquito. Oh, qué bueno, o sea que la canción, esta canción es, porque yo no la había escuchado antes y primera vez, o sea que tú la arreglaste a tu manera, ¿no? pero la canción salió en los años 60 o 70, ¿no? Y, sí. ¿Y tú le cambiaste algunas palabras o usaste la misma, los mismos versos? No. Lo que es, hay partes que son similar, pero todo lo que es en español y en la forma en que bastante fue cambiado en la canción. Las palabras fueron cambiadas. Hay un poco de cosas que son lo mismo, ¿no? Porque es como un cover. No era para cambiarla, sino que cambiarla del todo, sino que hacerlo en un nuevo género. Claro, sí. O sea que hiciste una fusión de la canción que salió antes y tú le diste una spice, le diste el un Latin, sabor, ¿no? El Latin flavor. El Latin flavor, sí, claro, le diste más sabor, le diste más sabor a la canción. Eso es. Qué bueno, sí, está muy bonita la canción, ya la vamos a escuchar en unos minutos, pero what can we expect in the near future from Mónica Guzmán? ¿Qué podemos esperar en un futuro cercano? ¿Estás trabajando en otros proyectos, en diferentes proyectos, o piensas hacer más música? Sí, yo ahorita estamos trabajando, viendo qué más podemos hacer, ¿no? Porque siempre para mí es muy importante la familia, entonces es algo que me encanta hacer con mi papá, con mi mamá, con mis hermanos, es algo que todos ponemos... ayudamos, ¿no? No solo soy yo, ni es solo es mi papá, somos todos que juntos lo hacemos. Yo quiero hacer música, como le digo, música para bailar. Sí, muy alegre, ¿no? Sí, para que la gente la pueda bailar en los clubs, en festivales, en todos lados, ¿no? Sí. Qué bueno, sí, o sea que tienes, estás en una familia muy, muy pegada, ¿no? Entre todos se ayudan para hacer este buen trabajo que han hecho, ¿no? Sí. Qué bueno, todos me gusta. Somos y nos ayudamos uno al otro, ¿no? Sí, qué bueno, sí. Les deseo mucho éxito a ti y a tu familia, ¿no? Y sigan para adelante porque han hecho un buen trabajo y ya la audiencia va a poder decidir por su misma, ¿no? Para que puedan escuchar la canción. Y ¿Has tenido la oportunidad de tocar en algunos festivales en Ontario o piensas tocar tu música en festivales? Todavía no. A lo mejor voy a tocar en un festival que vamos a tener en la iglesia. Okay, sí. Y de ahí por poquito buscando más lugares donde pueda ir a tocar mi canción y otras canciones, ¿no? Sí, claro, poco a poco, ¿no? Hay que tomar paso a paso, ¿no? Y las puertas se te van a abrir, yo lo sé, porque tienes un gran talento, Mónica. Gracias. Sí, de nada, es un gran placer. Y can you tell us, for our radio listeners, how can we get in contact with you, whether it's by social media, website, nos puedes decir cómo nuestros radioescuchas te pueden contactar, ya sea para contratos, de cargar tu música, porque la tienes gratis, ¿no? La gente la puede descargar gratis, ¿no? Ya, la canción está en YouTube, solo tiene que poner Lindos Ojos Mónica Guzmán y ahí lo encuentran. También tengo Facebook, que es Mónica Guzmán. Tengo Instagram, que es _ Mónica Guzmán, _. Y el Twitter, que es Mónica Guzmán, _, creo yo. Pero todo si pone Mónica Guzmán, ahí me va a encontrar. Ok, qué bueno. Sí, vamos a también colocar estos todos tus enlaces de social media en nuestra página también para que la gente esté sabedor y pueda ahí contactarte, ¿no? Directamente para, ¿verdad? Ya sea para escuchar tu música o solo para decir hola, ¿no? Para darte un saludo. Sí, eso sería súper bonito. Todos los que me quieran escribir o me quieran contactar, ahí está todo. Como dice usted, lo van a poner en la página y eso sería súper. Yo estoy súper alegre para cualquier que me quiera contactar o cualquier cosa, sería perfecto, ¿no? Sí, excelente. Y nos encantaría tenerte también de nuevo en un futuro cercano para que nos cuentes cómo te va en tu viaje musical, ¿no? Porque ya tienes una trayectoria muy muy muy larga por delante. ¿Y nos puedes decir cuántos años tienes, por favor? 17. 17 años, imagínate. Sí. Y sí, por eso te digo que tienes una gran trayectoria, ¿no? Por delante. Sí. Sí, sí. Pues primero Dios, ¿no? Claro, sí. Y no sé, ¿tienes algo más que te gustaría añadir antes de despedirnos y introducir tu nueva canción? En verdad, lo único que quiero decir es gracias a usted, a Ritmo Latino, a todos los que están escuchando, a mi familia, a todos los que me están apoyando, a los que les gusta la canción. Gracias por su apoyo y los quiero mucho. Qué bueno, sí. Muchos te deseamos muchos éxitos acá desde Ritmo Latino 93.5 FM. Y Mónica, antes de despedirnos, ¿nos puedes introducir tu canción, por favor? Sí. ¿Qué tal, amigos? Soy Mónica Guzmán y quiero presentar mi primer éxito, Lindos Ojos, aquí en Ritmo Latino, Canadá. Ojos lindos, Mónica Guzmán, artista latina canadiense de la semana. Wow, 17 años, imagínense. Tiene un gran talento, ¿no? ¿Qué les parece? Muchas gracias, Mónica, por tomar el tiempo y estar con nosotros acá en Ritmo Latino por 93.5 FM. Bueno, vamos a iniciar otro segmento acá en Ritmo Latino por 93.5 FM y Ritmo Latinos Canadá, Radio Stream. La batalla de los ritmos, Battle of the Beats. Vamos a iniciar la batalla de los ritmos, un segmento semanal donde tú escoges la música que entrará al conteo de las 10 mejores canciones de Ritmo Latino. We will begin the segment called the Battle of the Beats. Two of the hottest new singles go head to head and you get to decide which one stays and which one goes. You can actually vote for your favorite on the Ritmo Latino website, ritmolatino.ca. Y aquí viene Gente de Zona, La Gozadera featuring Marc Anthony contra Tony Dice, Duele el Amor. Solo en Ritmo Latino, 93.5 FM. In the mix with DJ Chamba. Tienen Gente de Zona, La Gozadera, featuring Marc Anthony. Estamos en la batalla de los ritmos. Esta semana entran los dos sencillos. Tony Dice, Duele el Amor, y Gente de Zona, La Gozadera. Tú puedes votar por tu favorita, por ritmolatino.ca. Solo tienes que darle clic en el menú, en el top 10, en el top 10, y vas a poder ver el Battle of the Beats, la batalla de los ritmos, solo en Ritmo Latino, 93.5 FM. Y aquí nos vamos con Tony Dice, Duele el Amor. Hear me!